Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre, estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios y usuarias domésticos del sistema operativo del GNU y el pingüino. Hoy, en el episodio 48, disfrutaremos de un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca los proyectos y personas que normalmente pasan por la sección Comunidad Linux, aunque este no es el caso. Y esto es porque un evento tan importante como el que vamos a hablar tiene tanta relevancia como para traerlos directamente a un programa. Estamos con algunos de los responsables de la UbuCon Europa 18, las conferencias sobre Ubuntu y software libre que se realizan desde hace 2 años en el viejo continente y que esta será su tercera entrega. Tenemos con nosotros a Marcos Costales, a Javier Teruelo, a Manuel Cogolludo y a Sergi Quiles. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo contigo. Muy buenas a todos. Buenas a todos. Pues bueno, aquí estamos varios para hablar de lo que es una UbuCon en Europa que se va a hacer este año en lo que es Gijón, en Asturias, en tierras españolas, que es muy importante esta tercera entrega y estamos prácticamente a un mes de que se inicien. Ya llevamos tiempo hablando muchos podcasts sobre este evento tan importante porque Ubuntu es algo muy importante en el software libre y también en lo que es GNU Linux, eso es evidente. Y yo quería traerlos aquí para hablar con todos ustedes para que dieran a conocer lo que es este, yo entiendo que proyecto también, porque la gestión y cómo se realiza es arduo, me consta. Y lo primero para empezar, que como siempre lo vamos a hacer de una forma muy esporádica y quien quiera entrar de todos ustedes ya lo puede hacer, lo primero será explicar qué es una UbuCon para quien todavía no le haya dado tiempo a conocer lo que es este tipo de evento. Venga, a ver quién empieza. ¿Qué es una UbuCon? Bueno, pues una UbuCon es una serie de conferencias que son motivo de reunión de un grupo de personas que son afines a Ubuntu. Y en esas conferencias pues comparten un montón de cosas sobre el software libre y en particular sobre Ubuntu. Y esta UbuCon de aquí pues es especialmente importante o es particular porque es una UbuCon europea. Se pueden hacer UbuCons a tipo local, pero esta es una UbuCon europea que concentra a gente de toda Europa. Tenemos también otras UbuCons locales de otros continentes, como está la UbuCon de Latinoamérica, que también concentra mucha gente, y la UbuCon de Norteamérica, que es otra UbuCon también muy seguida por los ubunteros. Lo que entiendo que esta es la tercera entrega, la tercera vez que tenemos un UbuCon en Europa. Supongo que los otros continentes tendrán mucha más historia en este sentido, ¿o no? La verdad es que sí. Hay una UbuCon en Los Ángeles con motivo del englobada dentro del evento de Scale, que es bastante importante. Es una de las primeras conferencias que existen de Linux cada año. Y luego la UbuCon, que ya lleva unos cuantos años, pero la verdad es que esto de las UbuCons ha comenzado desde hace poco. Yo creo que ha comenzado como una necesidad de la propia comunidad de un face to face, de verse cara a cara, de de confraternizar. Y por ahora, vamos, yo creo que falta Asia y África, a ver si se animan a futuro y si hay alguna Ubuntu más por ahí. Pues que se animen todos, además que si ya nos están diciendo, al final comentaremos un poco de eso, de cómo poder organizar algo de esto a nivel local, que yo creo que es por donde podemos empezar. Porque antes de grabar de lo que estamos haciendo hoy, pues bueno, hemos hecho una pequeña prueba de sonido y hemos hablado de la importancia de vernos, de estar ahí. Porque es que si no, pues perdemos ese contacto que es tan importante para organizar tantas cosas y tan importante. Y hablando de organizar, ¿esto cómo se organiza? Porque supongo que si hubo una anterior, supongo que era, a ver, yo recuerdo bien, una fue en París, si no estoy equivocado, hubo otra en... En Alemania, Essen me suena, puede ser. Me suena también. Sí, puede, sí, en Essen, me suena que fue en Essen. Y bueno, pues salió el tema un poquito a rebufo de todo esto. Estábamos ya con Ubuntu y otras hierbas y salió la idea, ¿por qué no vamos todos allí y montamos un podcast en directo desde la UbuCon? Luego fue imposible por cuestiones de horario, solo pudieron ir dos personas. A Essen pues pueden ir otras dos personas y en todas ellas tenemos una figura común, que era aquí nuestro amado líder Marcos. Y okay. Bueno, vale, dejaremos lo de amado líder para otro rato, no te preocupes. Y nada, pues salió, a partir de ahí fue saliendo, pues eso, Essen, París, Gijón, bueno, y de ahí, a partir de ahí el mundo, supongo. Y yo supongo primero que esto será ponerse de acuerdo con, bueno, alguna entidad que vaya organizando esta UbuCon, que pase de un país a otro, de la UbuCon Europa, en este año 2018, recordemos que es en Gijón, España, y cómo ha sido ese, no sé, traspaso de poderes de una ciudad europea a otra, ¿ha sido difícil, fácil? ¿Hay que proponer algo para que lo den? Con dinero se puede todo, Juan. No, a ver. Y echándole horas se arregla también. En cada país, o incluso a veces en cada ciudad, en algunas ciudades importantes, existen locoteams. Ese nombre tan feo en castellano es bastante guapo en inglés, que es local community. Entonces, por ejemplo, hay el local community de Francia y el local community de Alemania. La verdad es que esos dos son muy, muy, muy potentes. Hacen UbuntuCon desde hace años a nivel de su país y consiguen llevar miles de personas. Aquí en España no hay un locotín fuerte, está prácticamente ahí parado. Y lo que hemos hecho, pues esta UbuntuCon se ha lanzado con el trabajo individual de un grupo de personas. Y que por lo que tengo entendido, las expectativas iniciales, porque yo recuerdo desde un principio, especialmente tú, Marcos, que te pusiste en contacto conmigo, mira, va a haber este evento, vamos a llevar este evento, anímate, a mí me ha sido imposible, se me han quedado, bueno... Tengo los dientes largos porque cada vez que hablan de la UbuCon Gijón me doy cuenta que no voy a poder estar y me encantaría haber estado, pero el tema de los traslados desde las Islas Canarias pues es muy complicado, son más de 2.000 kilómetros para quien no lo sepa y cada vez el tema de viajes en avión, aquí por lo menos en España, cada vez está más complicado. Por lo menos yo lo entiendo así, desde mi querida Islas Canarias. No voy a poder estar, pero las expectativas iniciales y toda la gente que se ha apuntado, toda la gente que va a ir, todas las actividades que se van a realizar, pues ha tenido un respaldo muy bueno a la hora de usuarios y también desarrolladores y administradores de sistemas que van a estar ahí, ¿no? Pues sí, Juan, como dices, ha tenido una gran aceptación. Esta es la tercera UbuCon europea que se hace. La primera de Essen estuve yo, es la primera que estuve también y la primera UbuCon europea que hubo y asistió mucha gente, pero en esta ya se ha desbordado. Se ha desbordado tanto que incluso hemos tenido que cerrar la lista de inscripción porque ya no nos cabe más gente en las salas. incluso tenemos a gente en lista de espera para poder asistir a la UbuntuCon. En cuanto a lo que son los speakers, los conferenciantes, pues también tenemos un máximo. Hay gente que está proponiendo charlas y hemos tenido que abrir incluso el mismo sábado hasta 4 charlas paralelas. Esto es una cosa que nunca se ha dado en una UbuntuCon europea y lo que quiere decir es que sí que ha tenido mucha, mucha aceptación. La gente cada vez se interesa más por asistir a estos eventos que reúnen a gente con los mismos intereses. Pues lo primero, felicidades. Me alegro mucho de las cosas cuando se hacen con cariño y con mimo y yo he seguido mucho este tema del UbuntuCon, como poco a poco han ido publicitando, pues bueno, ya tenemos este conferenciante, ya tenemos esta actividad, ya tenemos que también hablaremos de lo más ocio festivo, que también es muy importante, y cómo han ido gestando lo que va a ser un evento que va a dar mucho que hablar y que a mí, pues bueno, para mí yo me siento orgulloso de que en nuestro país y en nuestra lengua también podamos hacer eventos como este que va a tener un eco en toda Europa y en todo el mundo sobre Ubuntu, una distro que muchísimo, es raro la persona que no haya se haya introducido en GNU Linux con ella y que va a ser muy importante. Una cosa de todo lo que están hablando se me queda. ¿Qué se respira en un UbuntuCon? O sea, ¿qué es lo que uno palpa en un UbuntuCon? Y así le ponemos los dientes largos también a la gente que se lo esté pensando para que se meta en el ordenador y se apunte. Bueno, pues precisamente en ese sentido quizás sea el menos adecuado para hablar del ambiente, porque el ambiente de un UbuntuCon lo viviré precisamente en esta. Yo no he estado, no he podido estar en ninguna de las dos UbuntuCons, pero por principio y por lo que me han hablado los compañeros, estamos hablando de compartir este software en comunidad. No se trata de la empresa tal, de la organización, no. Literalmente comunidad, de intercambio entre iguales. En teoría, de lo que vivimos y lo que defendemos. Esa se supone que es la idea, estar de igual a igual, tanto con el primer programador que el programador de una utilidad imponente, como con un simple usuario, como con un coordinador informático, como con alguien que pasaba por la puerta y le hacía ilusión. ¿Qué quería, Sergi? Yo quería también añadir que Juan ha comentado que debido a problemas horarios entre aviones que le era imposible asistir a este UbuntuCon, pero que se queda un poco con los dientes largos porque le gustaría. Y quería comentar que esta va a ser la primera UbuntuCon en que se va a poder seguir en directo al menos durante un día, porque compilando podcast, Paco Estrada va a emitir en directo todo lo que suceda durante la jornada del sábado. Sí, además va a estar el día entero, ¿eh? El Probe Paco, lo vamos a explotar, porque va a estar desde por la mañana, primera hora que abra, hasta la última que se cierra, sin parar, entrevistando gente, comentando lo que ve, cómo lo ve. Vamos, la verdad es que habrá que invitarle una botellina de sidra, sí, se lo va a ganar. Paco Estrada es un crack. Yo me quito el sombrero, el calzado, los calcetines, me quito todo porque para mí Paco Estrada es, mucho lo decimos, la voz del software libre, tiene una voz que impacta y además que ya lo habrán ustedes disfrutado, que él cuando se organiza algo se lo toma muy en serio, intenta dar la mejor calidad posible, intenta organizarlo de la mejor manera posible, o sea que ya lo saben los oyentes. Para esos días, que por cierto son del 27 al 29 de abril, ¿verdad? Precisamente, viernes, sábado y domingo. Pues para esos días tendremos en uno de ellos a Paco Estrada radiando, nunca mejor dicho, porque tiene una voz, vamos, de magnífica. Y le tendremos, que ya lo pondremos en Podcast Linux, a través de las redes sociales, para que los que no podamos estar allí, por lo menos podamos escuchar ese ambiente tan bueno. Tú también, o sea, yo te digo, comenté lo del ambiente que se respira, porque Marcos Costales, cuando vino de París, creo, también comentaste tantas cosas y yo lo oí en Ubuntu y otras hierbas que yo me quedé con las ganas de poder disfrutar de algo de eso, ¿no, Marco? Sí, para mí Mira, te voy a contar. La primera Ubuntu a la que fui a Colombia. Y luego tenía una más cercana que no la había descubierto, que fue la francesa. Yo no sé nada de francés, no entiendo nada de francés, y he ido a tres. No te cuento más. La verdad es que te tratan como en casa. Y eso es un punto, un aliciente importante. ¿Por qué? Porque tú viajas. Yo creo que la mejor forma de hacer esto es como planteártelo como un viaje de placer, y en el que aparte de estar unos días vas a estar en un evento en el que todo el mundo te va a tratar como si fueras allí. Vas a ir a comer a los restaurantes a los que va la gente de allí, vas a estar disfrutando con ellos. Por ejemplo, en Francia, en el anterior WonCon Europe, nos llevaron a unos bares impresionantes en los que había unas consolas en las que te tomabas tu cerveza y tenías ahí la Play para jugar, y molaba muchísimo ver a Martin Wimpress contra Alan Pope a la Street Fighter. Solo hacía falta ya meter apuestas a ver quién ganaba. Bueno, si alguien quiere así leer sobre qué va la WonCon y tal, hay algunos blogs, uno el mío, pero hay más blogs por ahí. Hay otro más en español, que yo sepa, de Miguel Carrión, por lo menos. Y luego hay alguno más en inglés, incluso en portugués y en alemán. Pero bueno, en español hay algunos. Si se busca en Google o en DuckDuckGo, mejor WonCon Europe, y seguro que se encuentra fácilmente. Vale, para los oyentes que lo tengan claro, que esto lo vamos a poner en las notas del programa y que no se van a perder. Sí, recuerdo en la primera WonCon que estuve yo, en Essen, en Alemania, que a toda esta gente que estaba siguiendo los canales de Telegram, en Google Plus, todos los desarrolladores, precisamente en ese año es cuando estaba muy, muy en auge lo que era el Ubuntu Phone, el primer Ubuntu Phone que hubo. Y entonces había mucho seguimiento ahí en cuanto a desarrolladores de aplicaciones, habían salido un montón de aplicaciones nuevas. Y en esa primera WonCon pues le ponía cara a todos esos desarrolladores. Al principio tú en los canales donde los seguías, en los grupos donde los seguías en Telegram, eran simplemente un avatar muchas veces, y era allí donde realmente veías que sí, que esta persona que era un desarrollador era así y asá, y podías también hablar con él y saber el por qué había hecho esta aplicación que tú estabas usando, etcétera. Así que esa es una de las cosas por la que debería cualquier usuario de Ubuntu acudirá a una Ubucon. Y luego tengo que grabar con esta gente un Ubuntu y otras hierbas cuando acaben la Ubucon, que a ver quién les controla. ¿Me lo dirás tú, Juan? Si quieren, yo puesto ya. Pero la verdad es que está muy bien. Además, van contando cosas que son muy importantes. El socializar para, entiendo que, unir fuerzas, conocer a la gente y que todos vayamos en un proyecto como es tan grande como es Ubuntu, pues caminando de la mano y sintiéndonos que somos parte de algo. Es que es muy importante esa parte que a veces, sin querer, ¿no? Estamos mirando todos una pantalla, nos relacionamos así, pero de vez en cuando romper esa barrera, llegar a conocer, no sé, algún desarrollador, algún administrador, alguien que es tan específico en Ubuntu de alguna cosa tan específica, pero que da lugar a que Ubuntu sea una realidad y sea, bueno, la distribución que ha humanizado GNU Linux y que ha dado a conocer por todas partes. Eso es muy importante. Juan, un comentario. Es que no es solo a nivel interno de comunidad, es que estamos hablando de que nos visibilizamos como comunidad cara afuera. Es decir, cuando todo esto no se queda encerrado en un instituto, en un local donde estamos los de siempre, aunque que ya es mucho que nos hablemos entre nosotros y que nos veamos físicamente, sino que hay una serie de actividades que son externas, que estás en medio de la calle, que estás charlando con gente que no es del mundillo, que no tiene por qué entrar en ese mundo. Pero ya estamos abriendo, visibilizándonos. Sí, el concepto sería ese, visibilizándonos delante del resto de la gente. No nos aislamos, que es una tendencia que tenemos bastante como grupo, la verdad. Cierto, cierto. Y conocernos, ¿no? Que detrás del código, detrás de muchas cosas, están las personas que ponen su tiempo, y en el software libre muchas veces es un tiempo muy personal, que la gente que gratis lo da, otros no, pero mucha gente sí lo hace de forma muy altruista y facilita y poder conectar con esa gente y también, como dices tú muy bien, Javier, saber mostrarnos a la sociedad por medio de un evento en el cual se puede pasar cualquiera y puede entrar y se puede hacer esa pregunta, Ubuntu, ¿qué es Ubuntu? Y a partir de ahí, pues darnos más a conocer, porque si no, nos quedamos como siempre con los cuatro que estamos dentro de la iglesia y estamos hablando para nosotros mismos y no salimos de ahí. Eso es muy importante. Sí, por ejemplo, Juan, el sitio en el que se va a hacer la UNCON está pensado porque es un sitio muy céntrico. Es un edificio que fundó Jovellanos hace ya muchos años, y había otros sitios más, igual más adaptados o más modernos, con más capacidad para albergar gente, pero este tiene lo especial de que es el mejor en cuanto a posición, en cuanto a magia, porque desprende un poder ese edificio. Realmente tú entras y impresiona. Entonces, todo está pensado para que quede todo en el centro de Gijón, de la ciudad, que apenas hay que moverse. Y también eso, pues oye, es un edificio en el que hay también más actividades, en el que hay, por ejemplo, exposiciones. Por ejemplo, después de UbuntuCon hay cine, pues la gente que venga al cine va a ver pues a nosotros recogiendo. Con lo cual, estamos ahí. Es decir, nosotros vamos a la gente, no la gente a nosotros. Es importante. Pues bueno, del 27 al 29 de abril en Gijón vamos a tener esa posibilidad de poder disfrutar de la UbuntuCon Europa 18, la tercera entrega, la tercera vez que se realiza. Y sí me gustaría empezar a desgranar un poquito porque estamos a un mes visto y si les parece, pues vamos comentando un poquito viernes a domingo qué va a haber, qué no va a haber y si alguien quiere puntualizar alguna cosa porque le parece interesante, lo hacemos. No, bueno, era un comentario que eso ha salido a nivel privado entre conocidos míos cuando vas haciendo difusión del evento, que literalmente ha sido el concepto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Que os creéis los nuevos ilustrados? Pues sí, ya que tenemos el edificio de un ilustrado y estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues sí, ya puestos a reclamar, que hay tradiciones mucho peores que reclamar, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito el viernes. ¿Qué tenemos el viernes así como pistoletazo de salida? El viernes tenemos la inauguración, en el que va a abrir Diego Constantino y Álvaro Anaya, en el que se va a ver, por ejemplo, los derechos digitales y Ubuntu, o exprimiendo la terminal. Esto va a ser dos. En el viernes tenemos mínimo dos conferencias simultáneas, llegamos a tres, ¿vale? A partir de ellos va a hablar Michal Kotek, en la pronunciación no sé si será la correcta, en el que va a explicarnos cómo liberar nuestra mente con Ubuntu y además va a hacer un workshop, va a hacer un taller de cómo nos podemos liberar gracias a Ubuntu. Además, Carla Sella va a hacer un taller de testeo del equipo de QA de Ubuntu. Luego David Montalva nos va a presentar la historia de Jurex, la distribución que está triunfando. También vamos a tener por Jesús Fernández cómo crear aplicaciones de Qt durante varias horas, casi tres horas. Va a ser un taller entretenido. Importante, la gente que quiera venir a talleres y demás, que se traiga su propio portátil para poder seguir a veces las explicaciones, ¿vale? Mejor, si es posible, que lo traigan y lo ponen si hay mesa, en la mesa, y si no, en el regazo, y que por lo menos que puedan estar siguiendo un taller. Luego tenemos una introducción muy interesante de Miguel Menéndez Carrión de cómo programar para Ubuntu Phone, para Ubuntu Touch. Este chico tiene un manual subido a GitHub excepcional, uno de los mejores manuales que he leído en mi vida. Y nos va a dar un taller de cómo programar para Ubuntu Phone, que además es muy fácil, ¿vale? Luego también Claudio Chifa nos va a hacer una charla muy interesante de software forense. Y va a cerrar Jesús Escolar con, seguridad aplicada a Ubuntu Containers. Eso sería el viernes. Todo eso serían las conferencias. Además, vamos a tener stands en el área central del edificio, en el que tendremos un stand de Libre Manuals, que son manuales de software libre en español. Vamos a tener un stand de Slimbook, del que hace los portátiles estos tan guapos. Dale un abrazo a Alejandro de mi parte, ¿eh? Alejandro, sí, sí. Sí, ahí va a estar Alejandro, sí. Y que además luego va a dar una conferencia otro día. Va a estar un stand de VPorts, el que la comunidad que se encarga de hacer las adaptaciones de Ubuntu Phone a cada móvil, a cada dispositivo. Vamos a tener también un stand de la Wikipedia en asturiano. Aparte de todas esas conferencias y de todos esos stands, vamos a tener también dos eventos sociales. Vamos a tener uno en el Café Triskel, que es una cervecería típica, así tipo celta, muy guapa, todo de madera, siempre con muy buena música. Vamos a tener alguna sorpresa, espero, estoy trabajando para que haya una sorpresa ahí muy chula. Y ahí pues vamos a socializar pues con pintas de cerveza y con muy buenas compañías. Luego, después de eso, ya sobre las 11 de la noche casi, iremos a un disco bar en el que el objetivo es que cada uno de nosotros diga qué pinchar. Vamos a tenerlo casi para nosotros. Y bueno, pues ahí poner música geek. No voy a decir freaky, voy a decir geek. Y por ejemplo, pues bailar un poco ahí, hacer el chorras pues con música como el Cazafantasmas o Super Detective en Hollywood, algo así de ese estilo. Ya me veis la idea, ¿no? Madre mía, primero lo del bar, el nombre es New Linux total, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ese viene del símbolo. El Triskel creo que lo hacen en Galicia, ¿no? Pero bueno, ese símbolo del Triskel también es bastante asturiano, muy asturiano. De hecho, es el símbolo solar. Y se pone, por ejemplo, en Hórreos o en Paneras, que son las construcciones tradicionales de Asturias, y se ponen en la puerta porque para alimentar los malos espíritus. Es un símbolo, yo creo que milenario. ¿Y qué peligro tienen los viernes por la noche en estos eventos? Sí, sí. Es que este está copiado, sinceramente. La idea viene de un Linux y Tapas. En un Linux y Tapas había un bar que tenía una fiesta friki, y entramos allí y lo pasamos genial porque tú decías, oye, ponme esta canción, y el tío lo buscaba en YouTube y te la ponía. Y claro, entonces era el desvarío total, porque cada uno, claro, lo que no se te ocurra a ti se le ocurra al otro. O poner, yo qué sé, pues la canción del Free Software Foundation, pues eso. Algo que no puedas ver en ningún otro sitio o que puedas poner. O sea, que va el viernes ya, bueno, se calientan motores y bien calentados. Ojo, irse pronto, que a mí me pasó una vez en un evento que el viernes casi lo di todo y el sábado me costó. Y bueno, para el sábado tenemos todo el día, porque entiendo que el viernes, Marcos, empezamos desde las... Empezamos temprano, empezamos ya a las 11 recibiendo a toda la gente que se haya apuntado al evento, que se apunte en ubucon.eu. Que se apunte, ahora mismo se pueden apuntar en la lista de espera, esperamos que puedan entrar todavía, ¿vale? Si alguien sea de baja de la lista oficial, ahora que mismo que hay. Y empieza a las 11, hasta las 11:40 empezamos a registrar a la gente, hay una pequeña inauguración de unos minutos y ya comienza a las 12 en punto, todas las conferencias ya sin parar. Hasta las 5:40. A partir de las 5:40 vamos caminando ahí una tropa entera, que meteremos miedo por la ciudad, tantos que seamos, e iremos ya hacia el Café Triskel. Muy bien, pues tienen muy buena pinta, ¿eh? Y para el sábado, Javier, ¿cómo lo tienen organizado? El sábado es una auténtica maratón en la cual el problema es literalmente escoger dónde ir, no qué es lo que te gusta, sino dónde ir. Tenemos, por un lado, todo el tema de uso de Linux en servidores, en grandes mainframes. Tenemos la estrella, la que se supone que será la estrella del día, que es Ubuntu 18.4, que tenemos el camino, o sea, cómo se ha derivado 18.4 a Genome Shell. Tenemos a alguien muy conocido en todo el mundo. Hemos conseguido que nos venga Lorenzo Carbonell, el atareado, a hacernos una conferencia. Qué bueno, qué tío, ¿eh? Y si no pasa ninguna cosa rara, tenemos a Martin Wimpress presentándonos la que se está llevando al gato al agua en casi todas las versiones de los sabores de Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Madre mía. Todo esto ya después de comer. A todo esto, cuidado que las cosas empiezan a las 10 de la mañana. O sea, que depende de cuándo acabe la noche, es posible que todo se retrase un poquito, ligeramente. después de Martin Wimpress, tenemos a Slimbook, la combinación entre hardware y software libre. Es una muy buena idea. Luego OpenStack en Ubuntu, material quizá un poquito especializado, pero muy interesante. Y tenemos a Nathan Haynes hablando de leyes. Y eso puede ser impresionante. Puede ser muy impresionante. Quizá digas, bueno, ¿eso qué nos importa? Bueno, nos importa. Nos importa muchísimo porque al final nos vamos a tener que pelear con ellas. Eso es la sala principal. Pero es que tenemos tres salas más. Esas tres salas más tenemos, por un lado, al equipo de Portugal, hablando de comunidad, hablando de cuál es su situación actual y cuáles son sus planes de futuro. Un tema que a todos los que hacemos podcast nos podría interesar, que es el podcast Ubuntu de Portugal, cuál es su historia, cuál es su sistema. Tenemos también la explicación del equipo de Argentina y Sudamérica, explicando cómo les va, qué es lo que hacen, qué dejan de hacer. Todo esto así, por la mañana, para empezar, para calentar motores. Y llegamos a mediodía juntas antes de comer con una de las propuestas que es un caballo de batalla del mundillo, que es un retorno a la idea de siempre, la de documentación pública, código público, ¿vale? Con Jerome Batten. Después de comer, ya a las 4 de la tarde, ya un poquito más relajados y después de haber soltado todo lo que tengamos que soltar durante la comida, que espero que sea mucho, los dockers. Los dockers, toda la teoría de dockers, pinta muy bien. Y luego nuestra niña bonita, Ubuntu Touch, el proyecto que estaba muerto, que todo el mundo dijo que estaba muerto, bueno, no está muerto, no solo está muerto, sino que sigue. Marius Gripsar nos hará una demostración. Y cerramos en la siguiente sala, allá entre las 7:30 y las 8 de la noche, con un tema que a veces se pregunta, pero yo no sé programar, ¿cómo puedo colaborar yo? Pues hay muchas maneras, precisamente. Naudi Villarroel nos ofrece una conferencia. Colaborar en la comunidad sin ser desarrollador. Posibilidades. Siempre son interesantes. Otra sala. Y seguimos y volvemos a la mañana. Historias. Historias. Nos encanta explicarnos nuestras historias y nuestras batallitas. Eso nos... Bueno, si no, ¿qué hacemos aquí haciendo podcast en realidad? ¿Vale? La experiencia de un usuario. Trinchera, pura y dura, Miquel Costa. Sigue Darío Cabedón explicando el tema de cómo hacer en social media, pero con software abierto. Comunidades de software libre, social media, para decirlo de otra manera, es necesario, es obligatorio tener que recurrir a Facebook, ¿o hay alternativas? Con la que le está cayendo últimamente, como que no. Bueno, ellos jamás han vendido datos, siempre han protegido la privacidad, siempre, seguro, no tengo ninguna duda al respecto. ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Puedo seguir? Bueno, nos vamos a comer, como todos, y a las 4 volvemos precisamente con Ubuntu Touch otra vez, una historia de cómo todos nos deprimimos, nos fuimos abajo cuando Canonical dijo que cerraba esa línea. ¿Y cuál es la situación actual? No es una conferencia técnica como la anterior, como la que dijimos anteriormente, sino que es eso, un año después del final del mundo. ¿Cómo está hoy? ¿Qué es lo que está haciendo VPorts para mantener eso vivo? ¿Cómo la comunidad puede mantener vivo un proyecto, aunque la empresa que esté detrás lo abandone? Marius Quabeck, un poco después, nos ofrece un tema de blogging, de blogging técnico. Bueno, sí, interesante, puede ser muy interesante porque el blog no tiene por qué ser siempre generalista, igual que en ese sentido, igual que los podcasts, puede ser una cosa muy específica. Y después de Mario Skuabek, nuestros amigos del podcast de Ubuntu Portugal tienen toda la tarde hasta las 8:30 p.m. para grabar un podcast en directo a su aire. Todo esto junto con Compilando, que estará allí desde las 10:00 a.m. dando guerra. Así que puede salir un mashup impresionante. O sea que el problema del sábado que van a tener es decidirse por... Saber escoger. No será un problema de dónde voy, sino de cuál es la que me gusta menos para dejarla. No cuál me gusta más, sino cuál me gusta menos. Porque todavía nos queda una sala, es que no hemos acabado. ¡Ay, mi madre! Venga, dale. Porque tenemos la última sala, una cosa sí que esta sí que la reconocemos, que es muy técnica, pero a ver, también es interesante tener perfiles técnicos en estos eventos. Y es una introducción a la programación con Qt. Qt es un entorno que tiene mucho público, tiene mucha fama también a nivel de cómo está organizado, a nivel de documentación. Pues una introducción a la programación por Miguel Menéndez. Y Alberto Van Hul sigue con... La llama iniciativa para Novinguts, para recién llegados a Genome. Bueno, para nosotros Genome, de hecho, es un viejo amigo, pero puede haber gente que llegue de cero o que haya entrado cuando Ubuntu optó por Unity y no sepan cómo tratar con Genome. Pues es una buena idea. Y por la tarde seguimos con esto. Alberto Van Hul tiene toda la tarde para un workshop con Genome, explicando cómo hacer aplicaciones en Genome e incluso puede ser que trate algo de Flatpak. O sea, que pinta muy, muy, muy bien en toda la tarde. Bueno, ¿suficiente? Yo creo, lo dije antes, ¿no? Pues aquí el pues no se acabó. Pues no se ha acabado todavía. No se vayan todavía. Aún hay más. Porque después de todo esto, a partir de las 8:30 y de recoger, tenemos la espicha. Marcos, ¿quieres explicarle lo que es una espicha? Venga. Espicha viene del corcho que tapa el agujero del tonel en el que está la sidra fermentando. Se llama espicha eso, pero es muy tradicional en Asturias porque en los pueblos normalmente las personas ayudan, pues un día van todos a hacer la hierba, otro día te ayudan a apañar manzanas, a coger manzanas de los pomares. Entonces normalmente tú tienes tus toneles de sidra y cuando abres la sidra, cuando ya por fin fermentó, tú invitas a todo el mundo pues lleva comida, tú das la bebida y es un acto muy de muchísima confraternización entre la gente. Es un acto que a mí me gusta mucho porque es de pie. No es lo típico que cuando acabas un evento de este estilo, por ejemplo, cualquier otro evento como FOSDEM o el que sea, tú te vas a un restaurante y te pones en una mesa a cenar o a comer, y al final lo que estás haciendo es hablando con los dos que tienes al lado y con los tres que tienes enfrente, y hablas con cinco personas que pueden ser muy interesantes, pero al final has hablado con cinco solo. Lo bueno de estar de pie es que, oye, tú estás, oh, mamá mía, tortilla de patata, y tú te arrimas a la tortilla de patata y hablas con Javier Teruero, hombre, Javier, ¿qué tal? Y tú, ¿cuál? Y dices, bueno, hablas un cachay, te dan un culín de sidra, te lo bebes, tal, sigues hablando. Pero dices, oye, voy a pillar ahí un poco de chorizo ahorita a la sidra. Y te acercas y ves a Martin Wimpress y hablas con Martin Wimpress. Es decir, se busca que se socialice, se confraternice, que puedas hablar con cualquier persona en cualquier momento, en el que se hagan pequeños grupos, en el que hay una conversación. Si te mola, sigues en él, si no, te cambias a otro grupo. Así, es muy, muy, muy dinámico. Eso es una speech. Y bueno, sobra decir, creo, que es sidra ilimitada y comida ilimitada. En esencia, pasamos de la cerveza a la sidra. Bueno, yo no sé si hay la opción de cerveza, sí sé que habrá opción de bebidas no alcohólicas, porque incluso va a haber niños, ¿vale? Hay menú para niños. Y además el sitio es muy guapo, está muy cercano, se puede ir andando desde el antiguo instituto, desde donde es el evento, se puede ir andando y está enfrente de la playa. Encima, mira, qué mejor que si te agobias o que si te cansas, sales un poco a que te dé la brisa fría del Cantábrico en ese mes. Y oye, mira, todo está pensado y niquelado ya para ese día. Y ya eso hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, nos preguntaba uno de los conferenciantes, el que no sabía cómo, Mitchell, nos comentaba ahí por Telegram, oye, habrá luego un post-party, ¿no? Y tal, y yo pensando, post-party, después la espicha, a ver lo que hay. Sí, yo no forzaría mucho la máquina, ¿eh? Que al día siguiente todavía quedan cosas. Al día siguiente todos con dolor de cabeza, parece a mí, con ojeras. Por cierto, qué buena que está la sidra asturiana, ¿eh? Que no la haya probado que sí, es que no tiene nada que ver con ninguna otra sidra que hayan probado antes. Lo digo ya. Te acabas de ganar una botella, Juan, cachis la mar. Pues mira, me dijo un asturiano que la sidra asturiana se toma en Asturias porque cuando sale de allí ya no sabe igual. A eso lo dicen, no sé. y eso, no sé. Bueno, pero a ver, al final eso, la gente que quiera seguir yendo por el Gijón, oye, que esté de vacaciones, pues oye, puede seguir yendo. Encima estamos, Gijón es pequeño y vamos a tener todo cerca. El que quiera después de la espicha ir de bares a tomar unas copas, tiene un montón de bares alrededor. Posiblemente sea de algún grupo que tenga ganas de marcha todavía. Yo quiero ver fotos de esa noche, ¿eh? Eso sí que... ¿Estás seguro de ello, Juan? Sí, ¿tú estás seguro de ello? Totalmente. Además, yo sé que Marcos tirará alguna y me dirá, mira, lo que te estás perdiendo. Y bueno, llegamos al domingo, que el domingo entiendo que hay que estar ya en pie formal. ¿A qué hora? Bueno, pues el domingo también tenemos bastantes conferencias. Empezaremos a las 10 de la mañana, la recepción de los asistentes. Por eso, lo que se había comentado de que eso de una post-speecha, pues quien se atreva a hacerla, que la haga, pero que al día siguiente hay que levantarse más o menos temprano para poder asistir a todas las conferencias. Y hay conferencias también bastante interesantes. La primera, que será a las 10:15, es una conferencia que trata sobre el software libre en la industria. Hoy en día tan en auge que está el Internet de las Cosas y luego, aparte, dentro del Internet de las Cosas hay que saber que la mayoría de industria utiliza o es muy utilizado el software libre en la industria actual, en las tareas industriales actuales. Esa conferencia la realizarán Hans Gregor Hauser y Max Christen y sería interesante. Paralela a esta, en la otra sala de conferencia tendremos a un miembro muy activo de la comunidad Ubuntu, sobre todo de la comunidad Ubuntu en Francia, que es Arudi, que nos hablará sobre lo que se puede hacer con una comunidad local, con un locoteam. Supongo que en particular hablará del locoteam de Francia, pero también se puede generalizar para cualquier locoteam. Paralelo a todo ello va a estar Miguel Menéndez con otra de sus conferencias, o mejor dicho, un taller, que nos enseñará a cómo se pueden editar documentos en Markdown. El Markdown es un lenguaje de programación que está bastante bien para editar documentos y si sabes usarlo puedes ir mucho más deprisa con el formato de todos esos documentos. Después seguiremos también con otra conferencia por Juan Manuel Cele otra vez. Ahí ya se puede ver que hay muchos conferenciantes que hacen más de una. Eso quiere decir que tienen bastantes cosas que decir. Y nos explicará un poco sobre la virtualización para principiantes. Y paralela a ella vamos a tener a un español, Samuel Iglesias, que nos explicará, nos hará una introducción a Mesa. Ya sabemos que es una API de software libre, de gráfica, que es bastante usada, pues ahí podemos saber un poco más sobre ella. Seguiremos antes de la comida con una charla de Manrique López que estará analizando sobre qué es la comunidad Ubuntu. Supongo que esa charla pues, puede servir para gente incluso que no es afín a Ubuntu, pues ahí se podría informar el que se hace en una comunidad de Ubuntu. Y paralela... Y nosotros, sí. Sergi, y nosotros después de 3 días podremos valorar, que haciendo comunidad podremos valorar las dinámicas también, que eso es interesante. También, claro. Y luego, paralela a esta de Manrique López, va a haber también una conferencia interesante por lo que implica el que sea software libre. Naudi Villarroel nos va a explicar cómo en Venezuela partió o llevó el LibreOffice, lo pudo extender para zonas que no tenían acceso a lo que es todo esto de la informática, pues con LibreOffice gratuito, libre y encima gratuito, pues podían acceder a ello, mientras que con otros programas de pago no podían acceder a utilizar esta suite de Ofimática. Paralela a esta conferencia vamos a tener una charla especial que va a ser más una especie de mesa redonda que de charla, donde se va a hablar sobre la creación de una federación europea sobre Ubuntu, que en principio, pues esa federación, como ha comentado antes Marcos, se encargará de gestionar lo que son las Ubucons europeas y otros actos que tengan que ver con toda la comunidad europea en Ubuntu. Bien, él seguirá paralelo a todas estas charlas los stands que teníamos los días anteriores de Libre Manuals, de Slimbook, de Bookports y de Wikipedia en asturiano. Ya nos iremos a comer y aquí en principio termina, bueno, antes de irnos a comer hacemos la clausura, en principio ya terminaría la Ubucon, pero para quien aún no se vaya a sus sitios de origen, a sus lugares de origen, aún vamos a tener 2 actividades más por la tarde. Una es una actividad cultural donde se podrá visitar el Museo de Termas Romanas de Gijón y después más tarde pues haremos una Ubuntu Hour para compartir las impresiones que hayamos tenido de esta Ubucon. Entre todos los que quedemos por allí, que ya supongo que no será tanta gente porque mucha gente el lunes trabaja. Es verdad que el martes, día 1, es fiesta en muchos países, pero hay países que parece ser que el lunes no hacen puente. Y además hemos dicho muchísimos nombres de conferenciantes y muchísimas conferencias. Es impresionante todos los países de donde vienen todos ellos. Por ejemplo, ¿puedo enumerarlos, Juan? Claro, claro. Bueno, a ver, espero que no se me olvide ninguno. Por ejemplo, viene Nathan de Estados Unidos, viene Naudi de Venezuela, viene Juan Cele de Argentina, Tiago, Diogo vienen de Portugal, de Francia viene Rudy, Martin Wimpress viene de Londres, de Inglaterra, de España vienen un montón de conferenciantes. Por ejemplo, de Italia viene Darío y viene Carla. Michal viene de Eslovaquia, Jeroen viene de Holanda, de Alemania viene Marius Quabec y, por ejemplo, quedaría Marius, el de VPORS, de Noruega. Casi nada, todos esos. Y supongo que asistentes también vendrán de muchos países, ¿verdad? Sí, vienen de muchísimos sitios. Inimaginables. Hay algunos que hasta ponen que vienen de Gijón y todo. Sí, la gente, bueno, rellena como ve, creo, a veces, pero bueno, vienen de muchísimos sitios, sí. Nada, yo creo que los oyentes se habrán quedado con que en un fin de semana han condensado toda una cantidad de actividades, de talleres, de conferencias que la podrían ampliar en una semana y darle pie. Van a tener que decidirse porque a la vez, pues entre 2 y 3 actividades tienen en este fin de semana. Y todo esto entiendo que se gesta con mucho tiempo de antelación, con mucho papeleo, con mucho ven a hablar, con mucho organiza, haz un timing, intenta meter en el calendario a ver cómo se va organizando todo esto. Ha sido, entiendo, pues un poco arduo, ¿no?, la organización. Bueno, la organización en realidad ha sido larga, pero ha sido un tema de buena voluntad. En realidad el equipo funcionábamos muy bien, siempre quedó muy claro que una... que, y eso quedó claro desde el principio, que nadie podía hacer nada que no estuviera dispuesto a hacer, o sea, que si alguien no quería hacer algo, pues no lo podía hacer, porque era absurdo, no se podía obligar a nadie, y sobre todo que se hiciera lo que se hiciera, y se hiciera donde hiciera, donde se hiciera, alguien tenía que estar físicamente en el sitio. Tú podíamos pensar, podíamos discutir, podíamos hablar, lo que quisiéramos. Se podía utilizar y tirar de todos los contactos disponibles, avisar a gente, todos los que fueran. Pero alguien tenía que estar físicamente en el sitio, porque al final de estas cosas tienes que estar allí. Tienes que estar allí, tienes que moverte allí en el sitio. Eso quiere decir que una parte importantísima de todo el problema le ha recaído a Marcos. Sí, la verdad es que el estar aquí presencial pues me ha supuesto ir buscando el sitio de la WonCon, los restaurantes, los bares. Entonces, bueno, sí, la verdad es que es más cansado de lo que parece, porque al final no te acaban de confirmar. Tú vas a un restaurante y dices, oye, ¿qué puedo hacer este día? Ahora es muy temprano, o ahora no está el jefe, o vuelve este día, o llama, o tal. Y al final tienes que estar detrás de ellos y estar pensando a cuál me ha confirmado, cuál no. Este está pendiente, pero dice que pendiente, que le avise luego 15 días antes del evento. O sea, que toque tener en mente, que toque volver a avisarles a todos, cosas así. Entonces, bueno, al final es un poco cansado. Y luego, bueno, también los conferenciantes que te piden cosas de necesidades y, bueno, pues tienes que volver por el antiguo instituto para ver que cumpla todo lo que necesitan, y si no lo cumple, pues ver qué opciones hay. Bueno, pero no es solo eso, luego tienes todo el tema de las, sobre todo las reservas, que eso es un lío para cualquier cosa que organices. La gente te dice que sí, pero sabes que siempre hay gente que falla. Es complicado. Sinceramente, yo personalmente pensaba que iban a venir lo de siempre en la Subuncom, siempre hay un grupo, un núcleo que vienen a todas. Entonces yo sabía que iban a venir los franceses, los alemanes, los portugueses, que se apuntan todos a un bombardero. Pero dijo, pues vendrán eso. En España, lo que hablábamos al principio, yo creo que en España la gente no es de eventos presenciales, es muy cortada para ir a un evento presencial. Les mola más, no sé, ver vídeos en YouTube de programación o manuales o tal, pero no se animan a ir presencialmente. Y ha sido todo lo contrario. Marcos, porque no hay comunidad. Ese es el problema. Como no hay comunidad, no hay costumbre. Es que sí, estamos rompiendo el hielo aquí. Sí, sí. Pero yo creo que había muchas ganas, la verdad, porque estamos desbordados. Yo pensaba que iba a haber 30, 40 personas, entonces digo, bueno, pues mira, 30, 40 personas, pues mira, qué bien, vamos a un restaurante, una sidrería normal y corriente, y yo digo, mira, para 30 personas, reservo y carretera, y entramos 30 allí. Ahora estamos con cifras de 200 personas y pico. Entonces, claro, ¿dónde metes 200 personas y pico? Entonces, sí, ha sido más complicado de lo que yo pensaba al principio. Pero entiendo que bien, la gente irá confirmando, entiendo, porque como hay listas de espera, también será importante que toda la gente que se apuntó en su momento vaya confirmando, reconfirmando, de que va a estar allí, de que va a disfrutar ese fin de semana, último fin de semana de abril en Gijón. Sí. Y que, nada, a pasárselo bien y, no sé, les veo muy bien, ¿eh? Un equipo bastante formado. Dime, Marco. Importante, que la gente se registre. ¿Vale? Todos los que nos escuchen y vayan a venir, que se registren. Van a entrar a una lista de espera y esperamos que les podamos meter dentro como usuario registrado. Importante, todos los que estén ya registrados, que tienen su plaza, que paguen la espicha. Es muy importante, la espicha tiene que estar pagada antes por transferencia bancaria, no vale sobre la marcha. Eso es muy importante. Solo hay que hacer dos cosas, registrarse y pagar la espicha. Con el pago de la espicha automáticamente ya estás registrado para la espicha, ya puedes venir, ¿vale? Tienes tu plaza, simplemente con pagar. Muy bien, perfecto. Entiendo que hay un equipo detrás, aquí tenemos a varios de sus componentes, pero sí me gustaría que comentaran más o menos los nombres de todo este equipo, porque la labor que hacen desinteresada, sacando tiempo personal, reuniéndose de forma, entiendo, virtual para ir tratando todos estos temas y cerrar todo esto, pues yo creo que sería importante. Bueno, pues la organización de esta WonCon, la verdad es que somos mucha gente, somos 11 miembros en la organización y cada uno se ha encargado más o menos de unas tareas específicas. Entre todos estamos haciendo una piña y estamos llevando adelante esto. Sí que está claro que aquí la persona que nos ha llevado todo, que nos ha atrapado para hacer esto, ha sido Marcos Costales. Se le ocurrió la idea de hacer una BookCon en España y al final, cabezón lo ha conseguido. Y Marcos, por aludido, creo, puedes hablar. Nos engañé a todos, más que nada. Nos engañaste a todos, pero bien engañados, porque creo que lo vamos a disfrutar. Y bueno, sí. Dentro de la organización tenemos, aparte de Marcos, pues tenemos también a Francisco Javier Teruelo, que está también aquí hablando. A Manuel, que también lo tenemos aquí, que ahora luego hablaremos con él. Luego está Paco, Francisco Molinero, Antonio Fernández, Joan Cibership, que se encarga de la parte más de carteles, etc. Luego está Alberto Sánchez, Santiago, Paul y Fernando Lanero, desde León. Así que somos 11 organizadores que hemos ayudado a que Marcos consiga lo que quería conseguir. Y muy bien. Creo que lo recordaremos ya para toda la vida. Lo que ha conseguido todo es un buen equipo para llevar adelante un evento como este. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo tu experiencia en esta organización de la UBUCON? Hola. Pues mira, yo la verdad es que al estar en Andalucía, en Granada, no he podido colaborar demasiado. Todo ha sido a base de Telegram, de estar siguiendo más que nada el trabajo que realizaban el resto de compañeros y realmente poco he podido hacer. Espero que cuando suba y esté ahí el día 26, el viernes, en Gijón, pueda hacer muchas más cosas, tanto presencialmente como para montaje, como para coordinación y todo. Pero ahora mismo, desde la distancia, poquito he podido hacer. Bueno, pero todo se está gestando de tal forma y por lo que yo he hecho ese seguimiento, que están saliendo las cosas muy bien, el equipo funciona, la respuesta de los asistentes y los conferenciantes es muy buena y que va a salir todo perfecto. O sea, agradecerles, me quedo con eso. Para mí es muy importante y creo que para todos los que amamos el software libre y GNU/Linux es muy importante que se hagan presentes, nos hagamos presentes en la sociedad, y un evento como este respalda esta idea. Hacernos presentes en la sociedad para que nos vean y que para el usuario, tanto novel, tanto experto, desarrolladores, administradores de sistemas, pues nos unamos todos y consigamos que el software libre, que es GNU/Linux y que Ubuntu, esta gran distro, esta distro que para mí ya es una distro madre, porque evidentemente a partir de ella se están gestando muchas otras y ha dado tanto a conocer y el desarrollo suyo ha sido tan importante en muchas otras que es muy importante darlo a conocer y que la gente que se pase por allí por lo menos vea lo que es la palabra Ubuntu, lo que es BookCon, lo que es software libre, lo que es una distribución y se piense y pregunte sobre lo que es. Muy importante, muy importante. Y además, Juan, ya no solo para el software libre, el impacto yo creo que económico que va a tener este evento para la ciudad va a ser importante también. Estamos hablando de los hoteles prácticamente están llenos ya. Vamos, en los restaurantes y transportes y de todo. Vamos, va a haber mucha pasta moviéndose gracias a esto. Es decir, esto puede fomentar que a futuro más ciudades se animen y sea, oye, un evento de categoría. Pues me quedo, oye, contento de haber tenido esta charla con tanta gente. La verdad es que nunca había tenido un Linux Connection con 5 personas. O sea, conmigo somos 6 y qué bien ha salido esta charla tan distendida y de agradecer y de alegrarnos de que un evento como este pues tenga tanta resonancia, tenga tan buenas respuestas. Y como se ha comentado aquí, pues que no quede solo en este evento, sino que, bueno, pues dé pie a eventos más locales o que alguno que esté pensando en otros lugares, fuera de España, fuera de Europa, también se lo piense y que haga eventos, que nos veamos, que nos veamos de la manera que sea, ya sea por medio de una UbuCon, ya sea por medio de otro, pero que nos veamos y que compartamos lo que es el amor por el software libre, que compartamos lo que es GNU Linux y que lo demos a conocer y que nos veamos entre nosotros. Lo sigo diciendo, me queda la pena y esto dará pie a que si se crea otra por ahí, pues con tiempo intente lo que sea para vernos, que me encantaría desvirtualizar a todos ustedes y disfrutar de esa sidra asturiana tan buena que es. Y ese chorizo también asturiano, Dios, qué bueno estaba. Yo me acordé ir tiempo por allí y disfrutar demasiado, demasiado que disfruté, Marcos. No te voy a decir nada más, ¿eh? Me estás metiendo el hambre. y yo. Para mí es un plan. Dime. Que quiero recordar que quien no pueda asistir al UbuCon, que tampoco se va a quedar tanto con ganas porque va a poder seguirlo en directo el sábado y por lo menos va a vivir ese ambiente. Así que... ya es, si y quien esté interesado, que a ver qué es esto la UbuCon, no me atrevo a ir porque tampoco soy yo mucho del software libre o no uso Ubuntu, pues por lo menos por ese canal pues podrá escucharlo e interesarse, igual se anima en un futuro. Efectivamente, Sergi, y ya que estamos en ello, pues vamos a decir los métodos que ustedes tienen de contacto para esta UbuCon. Bueno, mira, tenemos para empezar la página de la UbuCon.eu, ¿vale? A partir de ahí ya puedes ir a ver todo el listado de eventos, buscar las inscripciones, todo lo que haga falta. Después tenemos la página, en Google Plus, un canal en Twitter y la página en Facebook, básicamente localizables prácticamente por todas partes. En Telegram quizá lo que tenemos es un poquito más a nivel interno, a nivel de organización, a nivel de participantes a los eventos. No es más cerrado, es más de organización que no de difusión directamente teniendo todo el resto de servicios. Hay un correo general de contacto que sería ubuconeurope2018@gmail.com, que serviría un poco para contacto general. Y luego tenemos el canal oficial en Telegram, que es UbuConEU 2018, donde también sale publicada todas las novedades. Pues lo dicho, estamos a un mes de este evento que va a ser uno de los eventos del año, no solo a nivel España, sino a nivel Europa, y que será muy, muy interesante seguirles la pista. Estará Paco Estrada, la voz de GNU Linux, la voz del software libre, que el sábado va a radiar muchas horas y va a estar allí, va a ser muy importante. Y que nada, a disfrutar, a agradecerles a todos, a Marcos Costales, a Javier Teruelo, a Manuel Cogolludo y a Sergi Quiles, el que me hayan dado la oportunidad de poder conversar y pasarme esta horita disfrutando de todo lo que están gestando. Y bueno, pues que le espero y deseo que salga todo bien, y sé que va a salir todo bien, y sobre todo que tengan ese tiempo de disfrutarlo, que cuando uno está organizando las cosas a veces tiene muchas cosas en la cabeza, pero que tengan ese tiempecito para disfrutarlo. No sé si quieren comentar algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero. No, darte las gracias a ti también, Juan, por el interés que has tomado en hacernos esta charla, y que esperamos que puedas escuchar la UbuCon y puedas ver algún vídeo después de esta UbuCon y que ya te animes y que no sea un impedimento el avión y que puedas buscar lo que sea para acudir a la próxima UbuCon. Eso te lo aseguro. Es que me han dejado con los dientes largo, largo, largo. Más cerca, Juan, no te la podemos llevar, ¿eh? Para mí, yo soy egoísta, yo sé, Madrid es más fácil, Barcelona es más fácil, pero hombre, Gijón es Gijón y no va a poder ser. A ver, como primicia para ti, para los oyentes de este podcast, parece que suenan que la próxima será por Lisboa. Mira, pues qué buena pinta esa tiene también. Con tiempo me puedo organizar, vamos a ver cómo hago las cosas. Y para los oyentes que también vayan siguiéndole el rastro, no ya solo a esta, sino a la siguiente. Y desde aquí lo digo, cualquier evento que tengan de software libre, de GNU Linux, que queramos darle un poquito más de eco, de proyección, de llegar a oyentes, pues aquí tienen los micrófonos para que se pueda trasladar, porque lo importante de GNU Linux es compartir. Y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, repito, Marco, Javier, Manuel, Sergi, por estar aquí. Y por mi parte, nada más, yo he disfrutado y cada vez disfruto más de los Linux Connection porque conecto con personas y eso es lo fantástico de nuestro sistema operativo preferido. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, de Mastodon, de Archive.org, de Telegram y de YouTube como Podcast Linux. Por correo podcastlinux@vpodcast.net, en la web vpodcast.net/podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que es muy importante, feedpress.me/podcastlinux. No te olvides que estoy en iVoox y en iTunes y que te puedes pasar por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra, Linuxero. Chicos, hasta otra y muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias. Gracias a ti. Venga, hasta otro rato. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting.